una mirada, el alma destrozada. Lo intento y ya no puedo olvidarme de tu amor. Me acusan los fantasmas, me hieren los recuerdos. Mi vida ya no tiene sentido ni razón. Me rompiste el corazón cuando dijiste adiós. Y no puedo, no debo, no quiero seguir llorando así, esperando a que te arrepientas y vuelvas a mí. Y a la vez quiero seguir soñando que un hombre con furia no puede vivir. La mirada, el alma destrozada. Lo intento y ya no puedo olvidarme de tu amor. Porque con tu partida dejaste mi alma herida, mataste mi ilusión, me rompiste el corazón cuando dijiste adiós. Y no puedo, no debo, no quiero seguir llorando así, esperando a que te arrepientas y vuelvas a mí. Y a la vez quiero seguir soñando que un hombre con furia no puede vivir. Cada vez se alejó y muy solo quedó su unidad. Así también quedo yo y no quiero que haya un final. Quizás sufras como yo, que estés llorando y quieras regresar.